trusa de mierda lanzo al aire. Caí aquí y me desparramé como sangre en Zaire. Ya sé dónde vives, Kaine, y hasta aquí iré. Garganta rascada y con más ganas de matar que el Fibre. Será mejor que te pires, tengo un día el desnivel. Vaca quemada inunda tu casa con una marea de Antibel. En el mismo accidente que nos mantiene con vida, atravesé el cristal de Alicia con la cabeza desprotegida. La avaricia no es mi sueño, será de otros. Pongo en la mesa mis crotos y así os derroto. Hombre saliendo de figotos como ejército de smoking. Así fue como lo vi, en el poema de Jabberwocky. Vivimos amargados sobre las colinas tragados. Surgo en el suelo buscando las monedas que se ha tragado. Lo tengo grabado como tatuaje en mis pupilas. Y son canciones para mi cabello como Bob Dylan, mira. Hoy es un buen día para que venga el hijo de que te jode. Hará tu piel girones, hambriento de poder. Aquí solo encontré mirones con poca cosa que contar. Palabras para rellenar un tiempo que no importa. Y arranco. El dueño del banco pasea mi cabeza por el parque. Que llegue el día uno, vaya y desembarque. Ven a bañarte y esperamos juntos al gran jaquetón. Y alivia tu impotencia contra algo como McEnroe. Es todo un espectáculo verme ido al cielo azul. En una tierra de zancos y aroma podrido. Zafate, hermano mío, de las manos de los necios. Cuídate de la boca de los demasiado sabios. La fuerza del ímpetu recién escogido, solo hay sombra para quien cree en el árbol. Míralos, empieza un baile sinuoso. Habrá olas queriendo acariciar el sol. Creo que la lucha es innata. Siente que el miedo es innato. Hallo muertos en todo lo espumoso. Quizá yo nunca venzara al madre incauto, pero tengo cariño al baile azul del cielo y a esta tierra de nutrientes falta. Y rasca, el lance de doctor en Alaska. Si pasas tan cerca haremos chispas como NASCAR. Y si apartas la borrasca y visitas el suelo plano, verás que triste la paste que sucio el ser humano. Tienes cerumen raro, de colores psicodélicos, como una emisión interrumpida por problemas técnicos. Soy un pinche colérico y esta es mi basura, por vivir a la intemperie del sol y su mordedura.